fueron días y noches muy bonitas. Y en realidad, todo lo nuestro fue un sueño. Un sueño muy bonito. El más hermoso. El día más feliz de mi vida fue cuando tú y yo nos conocimos. Y yo re-